Así al palo. Al palo, sí señor. La verdad que nos vamos a dar otro gustazo más hoy. Hoy es un día de gustazo. Vamos a hablar con el Negro Suárez, Eduardo Suárez, titular de la gremial de abogados. La verdad que leí una información en un grupo de WhatsApp que compartimos con él y me pareció muy interesante. Y a partir de ese comentario, en donde él cuenta un poco la historia, que se la vamos a preguntar, de la gremial y cuál es la función de esta red de abogados populares, bueno, me puse en contacto con él y lo invité a que compartiera un poco de su realidad y su tarea con nosotros. Eduardo, te saluda Sergio, mucho gusto. Hola Sergio, un saludo a vos y a tu equipo y a tu audiencia. Pero muy bien. La verdad que, como decíamos en la presentación, me llamó mucho la atención esto de gremial de abogados. Contanos un poquitito cómo surge y cómo se va armando todo este movimiento. Bueno, la gremial de abogados surge hacia fines de los 60, principios de los 70, como consecuencia o como necesidad de defenderse o autodefensa de una cantidad de abogados que venían ya desde la dictadura de Onganía y posteriormente la dictadura de la Lanusse, venían siendo hostigados, perseguidos, presos, desaparecidos. Ustedes mismos ahí en Mendoza tenían unos desaparecidos ya en su momento, Martins y Centeno. Entonces, ante una situación que es muy, pero muy similar a la actual, cuando digo la actual en los últimos 20 o 30 años, en el sentido de que los colegios de abogados expresan desde algún punto de vista de clase los intereses de los grandes estudios jurídicos, de las grandes empresas, en términos muy generales, puede haber excepciones, pero en general los colegios de abogados lo último que hacen es defender a los abogados. Entonces, a partir de ahí surge, de ahí el nombre, la gremial de abogados, que nucleaba básicamente a los abogados que defendían a los presos políticos de la dictadura. En esos años había muchísimos presos políticos, ¿no? Y entonces los abogados cumplían un rol muy, muy importante. Eso se fue desarrollando. Ya durante la década del 70 hubo dos o tres plenarios muy grandes, de arriba de 200, 300 colegas. Lo que fue originando también, ya a partir del 73, 74, un alto nivel de represión. Ya antes del golpe había varios abogados desaparecidos y muertos. Bueno, después del golpe, esa asociación famosa, histórica, y heroica, Asociación Gremial de Abogados, fue muy golpeada, ¿no? De prácticamente unos cerca de 300 abogados que tenía en todo el país. Tenemos hoy en día 140 muertos, 138 muertos, o sea, muy grande la represión. Obviamente los abogados, muchos de estos colegas, no cayeron en la puerta de tribunales presentando la habeas corpus, ¿no? Muchos cayeron combatiendo, peleando contra la dictadura en distintas maneras. Así que, bueno, eso se perdió un poco en la memoria histórica, que se suele perder cuando aparecen estas dictaduras, eso y tantas otras cosas. Y en el 2008, un grupo de abogados, los más viejos, entre ellos nosotros tenemos nuestro vicepresidente, que es un compatriota, un paisano de ustedes, el doctor Héctor Chávez, el vicepresidente de la gremial, un hombre de arriba de 80 años, que fue fundador de la primera gremial de abogados. Entonces un grupo de viejos, ya de viejos chotos, recreamos el Vasco Orsacuá de Córdoba, el pelado Roberto, Jorge Elizondo Rosario. Para que tengas una idea, yo tengo 65 años y soy el más pendejo de los viejos, así que imagínate lo que son. Recreamos la gremial de abogados. Hoy en día ya hay muchos chicos jóvenes. Y hoy en día, en general, nos hemos cargado al hombro, tanto durante la última parte del gobierno anterior, como casi todo este gobierno, nos hemos cargado al hombro la defensa de los presos políticos, de desaparecidos. En el gobierno anterior es el único gobierno que ha estado con... Y últimamente, además, el preso político nos ha apabullado causas de una situación que nosotros no preveímos en el 2008-2009 cuando recreamos la gremial, que es lo que se llama, y ustedes tienen muchos casos también ahí, lo que se llama las muertes masivas por gatillo fácil, ¿no? Es decir, chicos y chicas jóvenes que son diariamente asesinados impunemente por las fuerzas de seguridad. Entonces nos ha tocado, y otra situación que tampoco habíamos previsto nosotros cuando recreamos la gremial del 2008, que es las causas que están relacionadas con las agresiones de género, las agresiones a las mujeres, a travestis, ¿no? Es decir, una serie de situaciones que no estaban previstas en el 2008, pero que a partir de los últimos 2 o 3 años nos han saturado, ¿no? Así que bueno, eso es la gremial. Hoy en día también tampoco habíamos previsto, si bien lo tenemos en nuestra declaración de principio, la masividad de causas que hay con la represión a los pueblos originarios, mapuches en el sur, huichis y con en el noreste, ¿no? Que tampoco lo teníamos, la masividad de la represión. En el sur hay 2 muertos, además Maldonado, Rafita Nahuel, y un montón de causas que nuestros compañeros, colegas del patagónico casi no dan abasto, ¿no? Bueno, eso es un poco la gremial. Así que en eso estamos. Buenas tardes, Eduardo. Darío te saluda. Darío, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Eduardo, hablaba un poco de la fundación de la gremial allá por los 60, 70. ¿Qué hay de esa realidad que ves ahora que se repita, que se mantenga intacta en el cómo se maneja el Poder Judicial y la injusticia que reparte? ¿Cómo ves esa parte? Bueno, nosotros estamos muy agraviados. Nosotros creemos que los últimos... Venía así ya de la última época, pero durante este gobierno se ha acrecentado, ¿no? Es decir, este gobierno a partir de... antes de lo que nosotros llamamos la doctrina Chocobar, que es cuando el presidente y la ministra de Seguridad le dan luz verde y felicitan a un policía que mata, ejecuta por la espalda a una persona desarmada, ¿no? Entonces, a partir de... pero mucho antes ya estábamos viendo que hay una iniciativa muy grande del Poder Judicial, lo vemos todos los días, en una especie de consonancia o consecuencia entre el Poder Judicial y el Poder Político, ¿no? Es los jueces, cuando digo jueces me refiero a jueces, fiscales, camaristas, presidentes de los superiores tribunales de provincia o de la Corte, desde el fiscal que inicia una instrucción hasta el presidente de la Corte, están todos en consonancia con permitir la impunidad de la represión y sancionar y castigar duramente a un sector determinado de la sociedad, que es básicamente el sector que hoy nuclea 15, 20 millones de personas, que son los pobres de la Argentina, ¿no? Entonces se criminaliza la pobreza, no solamente se criminaliza la lucha, se criminaliza también la pobreza. O sea, el hecho de ser pobre implica que te pueden subir un patrullero, plantarte un arma, apartarte cualquier cosa y armarte una causa. Y se está produciendo lo que nosotros llamamos una especie de genocidio de cárceles a cielo abierto, ¿no? En los lugares, en los especie de guetos de pobreza que hay en la Argentina. Y eso, los jueces, los fiscales, el Poder Judicial, lo estamos viendo muy cómplices de eso. Es decir, muy permisivos con las fuerzas de seguridad que reprimen y que últimamente, para que tengan una idea, para que la audiencia tenga una idea, nosotros en el gobierno anterior estábamos detectando un muerto por gatillo fácil cada 40, 48 horas. En este gobierno hay uno cada 22, o sea, no pasa menos de un día donde hay una situación de gatillo fácil. Y todo eso cuenta con la complicidad del Poder Judicial. Entonces esa es una situación que a nosotros no solo nos exaspera, sino que nos rebasa. Recién nombrado, Eduardo, en el aluvión de causas que ustedes están llevando adelante o pretendiendo resolver, ¿cuáles? No sé si le sorprende, pero ¿en cuáles pondrían el acento como algo característico de lo que nos está pasando, de las políticas represivas que están llevando adelante? ¿Cuáles? Hay 2 o 3 causas que son emblemáticas, ¿no? Una es la del chiquito muerto 14 años, 13 años, muerto en Tucumán, un chico que pasaba por usted los con esa causa. Facundo Ferrer. Facundo, exactamente, Facundito. Esa es una causa muy emblemática. Tenemos acá 2 causas similares, una en Quilmes y otra en San Martín, de chiquitos de 14 años. La otra emblemática es la del Rafita Nahuel, ¿no? Ese muerto por la prefectura, desarmado, por la espalda. Y después la otra causa emblemática, que nosotros estamos permanentemente con la mamá y el papá, es Caucoc, el pibe muerto por Chocobar, ¿no? Lo que originó lo que llamamos la doctrina Chocobar, que además eso, el hecho hubiera sido uno más de tantos. Lo que hace que esta causa sea emblemática es que el presidente en persona y la ministra en persona felicitan, a pesar de que el tipo está procesado ya lo condecoraron y el gobierno además de Avellaneda, porque el policía es un policía local, depende de la municipalidad de Avellaneda, no depende de la policía bonaerense. El gobierno lo reincorporó al servicio activo, ¿no? Y a pesar de que está procesado con procesamiento firme de cámara. Entonces, esos casos son emblemáticos, digo, para que después también tenemos casos de causas armadas. Uno de los casos más emblemáticos de causa armada es Iggy, Eva de Jesús, una chica lesbiana, sí, que por ser lesbiana la atacan tres tipos y mata uno en defensa propia, y por suerte la tenemos en libertad, pero va a ir a juicio el año que viene, acusada de homicidio, cuando en realidad lo que hizo fue defenderse de tres tipos que la querían violar abiertamente por su carácter de lesbiana. Digo, tenemos muchos casos así, pero estos son los más emblemáticos, los que resaltan por su crueldad, por las características de la forma en que se produjeron, ¿no? Eduardo, antes de consultarte, te cuento algo a vos y a los oyentes. Yo soy profe de historia, y acá en Mendoza tuvimos el caso, en la década del 10 y la década del 20, de tener dos abogados populares que llegaron a ser gobernador de la provincia, los Gauchitos Lencina, que se dedicaban justamente a todas las causas populares, por eso el nombre de Gauchito, a sacar los gauchos que estaban por el Conchavo y demás dentro de las cárceles. Ahí ganó gran legitimidad entre los sectores populares, y gracias a la reforma electoral de 1912 llegaron al poder en Mendoza en 1918, tanto José Néstor Lencina como Carlos Washington Lencina, que luego fueron asesinados. Así que hay todo como una línea histórica ahí que se vincula con ustedes muy particularmente. Te quería consultar sobre dos cuestiones que me parecen sumamente... Ustedes tuvieron además el famoso comando Santucho, Santucione, claro, aquel comisario, sí, señor, ¿no? Claro. Sí, señor, sí, que ejecutaban prostitutas, ¿no? Fue comando famoso también. Pío 13 se llamaba. Comando Pío 13, comandado por el famoso comisario, sí, Santucho. Sí, hemos hecho alguna columna acá sobre todo eso. Dos frentes te abro. Primero, me gustaría saber desde qué lugar la gremial interpela al Colegio de Abogados, que me parece que es muy interesante esa parte y el rol de la gremial. Y después me contaste algo de haber defendido alguna vez alguna causa de la ETA, alguna cuestión que sería muy pintoresca, sí, sí, y muy muy interesante para nuestro oyente. Sí. Bueno, la segunda parte, la segunda pregunta, sí, nosotros nos hemos especializado en una rama del derecho penal que es poco conocida y que es bastante complicada, que es el derecho de la extradición. Nosotros hemos defendido a Josu Lariz Iriondo, un vasco que fue detenido y sometido a juicio en Uruguay y traído a la Argentina, y acá sometido a un proceso de extradición, y por suerte tuvimos la suerte de que se hubiera de ganar el juicio, y no fue extraditado a España, donde le hubieran esperado 30 años de cárcel. Hemos defendido a Leonardo Bertolazzi, con suerte similar, un combatiente de las Brigadas Rojas Italianas, que también lo acusaban de delitos graves en Italia, y logramos que todavía está en libertad acá. Hemos defendido casos como paraguayos de Partido Patria Libre y de lo que ahora se llama el Ejército, la Guerrilla Paraguaya, el EPP, el Ejército del Pueblo Paraguayo. Hemos defendido compañeros, muchos compañeros peruanos del Partido Comunista del Perú, que les hubiera esperado cárceles tremendas y situaciones tremendas en Perú. Hemos defendido muchos casos de delitos de extradición, ¿no? Que es un derecho poco conocido, un derecho muy complejo, porque ahí la defensa tiene que impedir a la discusión de la causa por la cual se pide la extradición, sino que uno tiene que discutir las causales por la cual hay que impedir la extradición. Te hago un paréntesis, ¿cómo hace la lectura de Jones Wallace ahora que está en ese momento? Bueno, yo creo que sí, nosotros hemos colaborado mucho con Sonia Ivanov, con la colega, compañera Sonia, la gremial ha estado permanentemente colaborando con casi toda la defensa. Es una bestialidad lo que han hecho con Jones Wallace, es una barbaridad lo que han hecho por varias razones. Primero, porque lo han juzgado dos veces por el mismo hecho, dos veces. Segundo, porque es un ciudadano argentino y le asiste el derecho a ser juzgado en la Argentina por ese delito. Y tercero, porque además la fiscalía y el juez Villanueva rechazó toda la prueba que Sonia presentó para poder acreditar que no estaban dadas las condiciones para la extradición de Jones Wallace, sin contar con las perrerías que hicieron después, las que están haciendo ahora, ¿no? Eso, más que con el derecho de extradición, tiene que ver con mínimo derecho de gente que hay que respetar, ¿no? De un prisionero sometido a extradición. Es una bestialidad lo que han hecho con Jones Wallace. No, no sé si quería hacer referencia sobre la primera parte de la pregunta, que era cómo interpelaba la gremial a los colegios de abogados. Cierto. Sí, nosotros en general, en los últimos 2 o 3 años, lo que hemos hecho es, por supuesto, con siempre con suerte esquiva y jamás hemos sido considerados, tenido en cuenta. Nosotros en muchos casos hemos comunicado a los colegios de abogados las aberraciones jurídicas que hacen o contra los colegas o con el ejercicio de la profesión por parte de algunos colegas en causas muy específicas. Y digo con una suerte esquiva porque nunca nos dieron bola. Si los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires, de la capital, y por lo que nos, de la capital federal, y por lo que nos dicen los colegas nuestros en otros lugares, los colegios de abogados de la Patagonia, en Córdoba, en el noreste, Formosa, Misiones, son de terror. O sea, no han dado ni 5 de bola a los colegas que se han presentado o que han denunciado las aberraciones que hace el Poder Judicial, en el caso de los mapuches, de los huichi, en el caso de situaciones de gatillo fácil, ¿no? Los colegios de abogados están para defender otros intereses. Pero bueno, nosotros los hemos notificado en todos los casos, ¿no? Ellos sabrán. Perfecto. Eduardo, te hago una consulta. Me contabas que acá en Mendoza, más allá de que esté su flamante vicepresidente en San Rafael, no tiene muchos referentes de la gremial, de abogado y demás. Si alguien que nos está escuchando se quisiera comunicar con vos, con la gremial, ¿a dónde se debería dirigir? Bueno, hay un mail que tenemos, gremialdeabogados@yahoo.com.ar. Hay un Facebook que se llama Gremial de Abogados. El Facebook también, Gremial de Abogados, está permanentemente atendido. El Facebook, calculo que más, yo soy viejo, así que no tengo ni yo Facebook, no tengo, ni sé mucha la diferencia, pero sé que hay compañeros que lo atienden todos los días y que publican todos los días y son chicos jóvenes. El Facebook se llama Gremial de Abogados y el mail se llama también Gremial de Abogados, yahoo.com.ar. Y después, si no, este teléfono que ustedes me están llamando lo pueden dar al aire tranquilamente o a los que se comuniquen, no hay ningún problema. Así que se pueden comunicar con nosotros, ¿no? Ojalá aparecieran compañeros, colegas que puedan colaborar en Cuyo o en Mendoza o en el resto de Cuyo con todo esto, que cada vez estamos más saturados, ¿no? Eduardo, ha sido un gustazo e imprescindible escucharte. La verdad que impecable, ¿no? Impecable. Te vamos a mandar un código contravencional que ha sido aprobado hace poquito, a ver si puede hacer algo. Sí, te contamos rápidamente. El gobernador hizo una campaña en 2017 que se llamaba Mano Firme. ¿Sí? La gente no entendía. El ex compañero Cornejo. Entonces, la gente no entendió muy bien esa consigna, entendió que iba a endurecer algunas cosas, y bueno, eso venía encubierto un código de falta en la provincia que es peor que el código de Hammurabi, digamos. Me han dicho. No lo leí, pero me han dicho que es de terror, sí. Me han dicho que es tremendo ese Así código. Que... Peor que el cordobés, me dijeron que, peor, que el cordobés peor. Ya es jodido, ¿no? Sí. Sí, me han dicho que es muy duro ese código, sí. No lo leí, no tuve la desgracia de leerlo, de amargarme. Alguna sonrisa te va a sacar ya, porque es tan desopilante. Sí, no se puede creer, claro, no se puede creer. Eduardo, un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, compañeros, y a toda la audiencia. Dale, un abrazo.